junto a la casa para visitantes, al lado de arriba y en la dirección que sube la calle hay otro edificio, no muy antiguo y ahora hotel. Un establecimiento nada grande, pero sí muy bonito, que gusta mucho a los turistas. Y casi en la misma puerta de este hotel, una plaza algo recogida. Justo aquí es donde se ensancha la calle real de la Alhambra. Y es también donde acaba esta calle. Ahora, porque en los primeros tiempos de los grandes palacios de la Alhambra, esta calle seguía hasta el corazón mismo de lo que fue la Medina. La construcción de un convento cristiano, luego convertido en parador, cortó por completo esta arteria. Pero en la plaza casi redonda entre dos hoteles y un trozo de pared que separa el rincón donde estuvieron los palacios de los Abencerrajes, todo es interesante. Cuatro árboles grandes, rosales casi siempre con alguna rosa abierta, arriates de arrayanes, mucha sombra y cuatro bancos. No hay fuente, pero todo esto es fresquito en estas calurosas tardes del verano.